ciruelo japonés. Su nombre proviene de prunus, que significa ciruelo en latín, y de cerasifea, portador de cerezas, por sus frutos pequeños y redondos. Es originario del centro y este de Europa y del suroeste de Asia, especialmente de los Balcanes, el Cáucaso, Turquía e Irán. Fue descrito por el botánico alemán Jakob Friedrich Erhard, discípulo de Linneo. No es autofértil, por lo que necesita polinización cruzada con otros ciruelos para dar fruto. Parientes suyos como Nigra o Pisardi tienen hojas púrpuras muy decorativas. Produce drupas comestibles de unos 3 centímetros similares a cerezas de color rojo, amarillo o negro según la variedad. Aunque son muy ácidas, se utilizan para mermeladas, licores y como alimento para aves y fauna silvestre. También se lo cultiva como portainjertos para otras especies de prunus. Las flores atraen abejas y otros polinizadores en los primeros días de primavera. En algunas culturas representa la renovación y el despertar de la vida tras el invierno.